Ring. En esa noche, por mano gata, cuando la luna se quiere marchar, le roba los montes a mitad de antaño, que viejo violinero solían tocar. Le roba los montes a mitad de antaño, que viejo violinero solían tocar. Te juro, bombo, que si mañana con el regreso nos paga Dios, bailarán los viejos sintiéndose chango cuando a mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose chango cuando a mi pago humilde le cante con vos. Zambita que trae cantares de ayer, que trae cantares de ayer.